Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo día de Espiritualidad Laica, el congreso que nos reúne aquí en Mindalia Televisión a un montón de especialistas que a lo largo de estos días y este fin de semana, culminamos hoy, pues estamos teniendo un montón de información, muchísima espiritualidad y también conocimiento gracias a todo lo que tiene que ver con esto que hemos llamado Espiritualidad Laica. Vamos a hablar en este momento con una de las personas invitadas que ya está con nosotros, que es María Cristina Moros, que nos va a hablar de algo súper interesante que tiene que ver con el impacto del nuevo paradigma en la pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Cristina? Bienvenida a Mindalia Televisión. Hola, Alfredo. Buenas tardes. Yo encantada de estar nuevamente en un congreso de Mindalia y esta vez hablando del impacto de del nuevo paradigma en la pareja. Pues me gustaría saber eso. Voy a darte este tiempo para que te acomodes y que puedas darnos toda la información posible por esto que es el impacto del nuevo paradigma en la pareja, en una relación básica que tenemos todos los seres humanos y que practicamos a diario. Así que el tiempo es tuyo para explicar. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos. Y bueno, yo voy a empezar esta charla partiendo de que estamos viendo en este ciclo de nuestra evolución, mucha información y por eso nos hemos vuelto más observadores, nos estamos percibiendo cada vez más conectados con el entorno y estamos siendo más conscientes de que tenemos en nuestro interior recursos y herramientas para hacer las cosas y para solucionarlas por nosotros mismos, sino ¿qué nos quiere decir lo que pasó en la Dana aquí en España, en Valencia, ¿no? Que la gente estaba ayudando. Ya nosotros estamos dándonos cuenta de que por nosotros mismos podemos solucionar las cosas. Y obviamente, en cuanto a la forma de relacionarnos, también los jóvenes de hoy, sobre todo, están asumiendo relaciones de una manera muy distinta de como lo asumíamos los de mi generación y ya ni que hablar de las generaciones anteriores, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos. Y de esa nueva forma de ver las relaciones es que voy a hablar en esta charla. Pero primero vamos a ver qué tenemos claro hoy de las relaciones. Nosotros, los seres humanos, por naturaleza, necesitamos relacionarnos porque somos seres sociales y tendemos a agruparnos y a establecer vínculos estrechos con personas que consideramos afines y con las que compartimos afecto. Por ejemplo, la relación de amistad. Este es un vínculo estrecho que formamos con otra persona a la cual elegimos por convicción propia y le otorgamos como un valor especial, ¿no? Esa es la relación que nosotros consideramos más libre porque se manifiesta de muchas maneras y además nos permite establecer nuestras propias reglas. Pero no debemos olvidar que también hay relaciones que no nacen del afecto, sino que nacen de alguna carencia nuestra o de alguna necesidad. Es decir, tenemos creencias inconscientes o necesidades no resueltas como heridas de la infancia, que nos llevan a elegir determinadas personas para que vengan y llenen nuestras expectativas o para que llenen esos vacíos que pensamos que tenemos. Pero nunca nos cuestionamos si estamos eligiendo a una persona por suplir alguna necesidad o no. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que, sin darnos cuenta, buscamos personas que creemos que nos complementarán porque sentimos que algo nos hace falta. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas con quienes nosotros terminamos relacionándonos terminan reflejándonos aspectos de nuestra propia personalidad que no conocemos. Que nos agraden o no, son características que también tenemos nosotros, pero que no podemos reconocerlas en nosotros mismos, sino que la vemos en otras personas. Y a esto me refiero con la proyección, ¿no? ¿Qué es una proyección? Es ver en el otro esto que está también en mí, pero que yo no me permito reconocerlo porque está en mi sombra, lo que Jung llamaba la sombra, ¿no? Llamó la sombra. ¿Y qué es eso? La sombra es el rechazo a ciertas cosas que yo o que juzgo o que por mis creencias las tengo como algo prohibido porque algo que está mal, ¿no? Y lo veo en la otra persona y termino pensando que yo lo rechazo, pero de pronto en el fondo, inconscientemente, puede ser que anhele o quisiera hacer eso. Entonces, aclarado esto, nos damos cuenta de que nuestras relaciones no son al azar. Opera lo que se llama la resonancia. ¿Y qué es la resonancia? La resonancia es el efecto de atraer a nuestras vidas aquellas experiencias acordes con nuestra propia información, la información de nuestro sistema familiar. Y por eso hay personas con las que resultamos más conectados y otras con las que no. O sea, que atraemos personas que vibran en la misma frecuencia que nosotros. Y en el tema de pareja específicamente, la forma más común de hablar de amor que se ha venido dando a través de todo este tiempo está un poco fundamental. Me voy a basar un poco en el mito de las almas gemelas, que está en la obra Simposio, también llamada El Banquete de Platón, donde el personaje de Aristófanes nos explica el amor diciéndonos que en tiempos antiguos los seres humanos eran criaturas esféricas que tenían dos rostros, cuatro brazos, cuatro piernas, dos genitales, y que estos eran seres esféricos completos, autosuficientes y poderosos, pero que debido a la arrogancia desafiaron a los dioses y esto provocó la ira de Zeus, quien para debilitarlos los partió en dos, creando a los humanos de hoy. Y como resultado de esa división, pues cada mitad humana quedó incompleta, anhelando a su otra mitad perdida. Y esta historia de la mitología griega es la que nos ha, digamos, instalado en la psique humana la creencia de que el amor es descubrir el alma gemela o encontrar nuestra otra mitad. Y por esto ha creado así la necesidad y la dependencia de otro ser humano para sentirnos completos. Y eso es a lo que llamamos amor romántico, que se presenta como una solución a muchos de nuestros problemas personales. Es decir, la unión amorosa como un medio para completar nuestras carencias vitales. Y en este sentido, pues obviamente que todos tenemos la idea del amor romántico que nos vendió también Disney, ¿no? De príncipes azules que venían a sanar tus problemas, por ejemplo, de autoestima. Pero frente a esas premisas que se presentaban como ideales, nos encontrábamos con realidades de pareja o de amor desastrosos, como por ejemplo nuestros propios padres en casa. Veíamos infidelidades, dolor, conflicto, separación, y venía ese shock para nosotros, ¿no? Porque nuestro ideal de lo que debería ser y teníamos en la cabeza frente a lo que observábamos en el día a día, pues no tenía nada que ver. Y esto nos generó confusión o ha generado confusión porque dada la idealización que teníamos en nuestra mente, entonces veíamos esos modelos viejos o viejos paradigmas que no van acorde con la realidad. Y este es el tipo de amor que tenemos y que nos frustra, porque nuestras expectativas y creencias se basan como en metas inalcanzables y nada realistas. Y sin embargo, sí es una de las causas de que hoy haya personas que se convierten dentro de sus relaciones de pareja en o dependientes totales o posesivas y manipuladoras. Las personas que creían encontrar su alma gemela, pero que estaban llevadas por la atracción química inicial, a lo largo de un plazo terminan experimentando relaciones frágiles, problemáticas, porque en el fondo están buscando esa conexión instantánea, perfecta, duradera, ¿no? Y pues obviamente no acaban de encajar porque estamos partiendo de esta necesidad del principio de la que les hablé. Y como perseguíamos una expectativa de que la pareja viene a solucionarnos todo y a satisfacer todo, pues obviamente eso es seguir en Disneylandia. Pero no somos conscientes de que nos hemos fijado en esa persona porque de pronto tiene información parecida a la nuestra. Y en eso resonamos. Y sin embargo creemos que él o ella es la solución a nuestros vacíos y que suplirá nuestras necesidades, pero también que se amoldará a nuestras creencias. Pero nuestras creencias son producto de nuestra información heredada, de nuestros aprendizajes, nuestros traumas, heridas de la infancia. Entonces, para entender las nuevas configuraciones del amor que se están generando actualmente, tenemos que tener en cuenta también que esa vinculación afectiva responde a dinámicas sociales, culturales, políticas y religiosas, porque no sabemos nosotros ahorita sabemos que hay diseños de la sociedad que están en nuestro inconsciente colectivo. O sea, tenemos un modelo de sociedad, ¿no? Como el matrimonio, como las relaciones, como el noviazgo, y todos esos son modelos a nivel social. Y lo que viene sucediendo, ¿no? Con el nuevo paradigma, es que ya estamos revisando y cuestionando esos modelos, porque estamos viendo que no nos sirven, que no van con nosotros, que no se adecúan a lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Entonces, viendo estas contradicciones, yo me pregunto, ¿son más difíciles las relaciones en general? Las relaciones de amistad, las relaciones entre padres e hijos, e incluso las de pareja, que son las que nos ocupan hoy. Y la respuesta es un rotundo sí, son más difíciles. ¿Por qué? Porque vemos más rupturas, ¿no? Porque hoy nadie está dispuesto a aguantar. No cabe ya lo de quedarse en una relación por necesidad o porque está establecido por la religión X o por la sociedad o por la cultura. El problema es que no hemos todavía comprendido desde dónde partíamos y qué era lo que buscábamos realmente en una relación. Partíamos de esa necesidad que les digo de complementarnos amparados en la expectativa del alma gemela o del cuento de hadas, pero sin preocuparnos y sin conocernos, es decir, sin saber cuáles son mis heridas, cuáles son mis necesidades no resueltas, cuáles son mis miedos, pero también cuáles son mis anhelos, mis capacidades, mis dones. Y si yo no conozco eso de mí, ¿cómo pretendo que alguien venga a complementarme? En el fondo esperábamos que alguien con una varita mágica, ¿no? Esa persona ideal viniera y se convirtiera en lo que nosotros necesitamos, pero sin ser coherentes con nosotros mismos. Así, y lo peor de todo es que así como hay un diseño social, también hay un diseño humano que hoy se está actualizando. Porque la contradicción esta que estamos viendo entre la realidad y el modelo idealista que traíamos nos ha llevado a mirar otras formas de relación, como por ejemplo las relaciones poliamorosas o las de pareja abierta. Y de aquí solo me interesa enfatizar que han surgido nuevos arreglos de relaciones o modelos o diseños. Y en razón a nuestra nueva forma de pensar, tanto individual como colectivamente, es que están apareciendo estas nuevas formas que han llegado como una reacción, ¿no?, a una sociedad patriarcal que vivíamos y que perseguía ese ideal del romanticismo. Pero, en mi opinión, y en esto sí respeto profundamente la libertad de cada persona para vivir las relaciones como prefiera, ni más faltaba, pero sí quiero decir que todavía no resolvemos el tema. no hemos comprendido que no se trata de algo externo. Antes le echábamos la culpa al otro, ¿no? Es que mi marido, es que mi pareja, es que... Pero ahora lo que estamos es cambiando la forma en que nos relacionamos, pero seguimos con el problema. No se trata de cambiar el tener una pareja y ahora querer arreglarlo teniendo cinco para solucionar. ¿Para solucionar qué? Para solucionar mi inseguridad, mi necesidad de contacto o de afecto, o mi baja autoestima, o mi imposibilidad para comunicarme o vencer el dolor que me produjo, por ejemplo, no tener a mi padre cerca. O sea, con estos modelos nuevos estamos dejando de conocer a una persona en profundidad, pero también estamos dejando de conocernos a nosotros mismos en profundidad. Y así, pues obviamente que no se puede cambiar. Entonces, que el diseño humano también nos está mostrando, por ejemplo, en los divorcios, ¿no? Cuando uno sale de un divorcio o de una ruptura de una relación casi que huyendo, en conflicto, es frecuente que luego tenga una pareja con la que viene a repetir toda la misma historia. ¿Por qué? Porque la sigues eligiendo según tus necesidades y tu programa mental. Entonces, en este punto, yo les voy a contar con el ejemplo de mi historia cómo opera esto del programa mental que uno lleva. En mi clan, las mujeres de mi clan, y esto ya lo he dicho también aquí en Mindalia en otras presentaciones, las mujeres de mi clan han tenido miedo y rabia a la energía masculina por el patriarcado que hubo pues, de los ancestros, ¿no? Entonces, la información inconsciente que hay en esta familia es los hombres lejos, ¿no? Pero como nosotros tenemos un consciente que opera el 5% del tiempo de vida, yo sí decía, este consciente que es estar en presente, estar hoy, ¿no? En este momento, el aquí y el ahora. Ese 5% me decía, yo sí quiero tener un hogar, yo sí quiero una pareja. Pero claro, el programa familiar opera el 95% del tiempo de vida y está en el inconsciente. Entonces, según mi programa, ningún hombre podría permanecer conmigo. Y eso es lo que yo venía repitiendo y repitiendo y siempre llegaban personas y no eran. Hasta que por fin yo identifiqué que esto era un programa, porque me di cuenta de las cosas que se repetían y repetían en mi casa. Entonces me di cuenta que una de las cosas que tenía que hacer primero era hacer las paces con la energía masculina que tanto había juzgado y que tanto había rechazado. Y lo primero que hice fue hacer las paces con mi padre, que ya no está, pero que para hacer las paces con alguien no se necesita tenerlo y abrazarlo ni nada por el estilo, sino es simplemente es una convicción, es darse cuenta de que hay una información que está en un programa que no es mío, que yo puedo cambiar si me doy cuenta, puedo elegir diferente. Otra cosa que hice fue aceptarme como soy y no pensar que tenía la necesidad de que alguien viniera a llenar o a suplir esos vacíos. Y pensando así, cuando ya dije, pues mira, si no llega una pareja, pues no llega y no importa, pero estoy tranquila, estoy feliz, me siento bien conmigo misma. Y así fue que llegó mi angelito, es decir, mi esposo, quien tampoco me lo puso nada fácil. O sea, no es que porque llegó una pareja en conciencia la cosa fuera fácil. No. Yo lo llamo un feliz matrimonio porque el conflicto que llega, conflicto que se habla, conflicto que se discute y nunca se dejan pasar las cosas. Pero hay dos cosas que nosotros hacemos que es muy importante. Uno es aceptar al otro como es. Nadie pretende cambiar a nadie. Y eso es lo que yo siempre también digo en consulta. Si tú quieres a alguien, lo quieres como es. No tienes la expectativa de que haga tal cosa o cuando él vuelva, no sé cuántas. No. se acepta al otro como es, y si así como es no te gusta, pues déjalo. Pero no intentes quedarte en una relación cuando la persona con la que estás no la puedes aceptar. Y lo otro es aceptar el pensamiento del otro, que es más o menos lo mismo, ¿no? Es, pero en nuestra vida diaria, el tema de aceptar el pensamiento del otro es muy gracioso, porque yo hablando de ángeles y psicología y él y conviviendo con un físico, pero esa es el fundamento, el respeto del pensamiento, el respeto del ser, de la pareja que tienes a tu lado. Porque necesitamos saber y aclarar que el amor es un concepto mucho más amplio que el amor romántico que nos vendían. Necesitamos tomar conciencia de que no estamos buscando almas gemelas ni a alguien que nos haga feliz, que se amolde a lo que consideramos o necesitamos. Y ahí yo también me pregunto, si tú consigues de alguien todo lo que tú necesitas y todo lo que tú quieres y esa persona se vuelve como tu títere, y esta pregunta la he hecho en consulta a las personas que vienen con problemas de pareja, y siempre terminan diciendo, pues no, no quisiera a esa persona. O sea, que toman conciencia de que el camino nunca puede ser querer cambiar al otro o querer controlar al otro. Ya lo dijo Jung, donde hay deseo de poder, no puede existir amor. Y donde hay amor, no existe deseo de poder. Porque nosotros lo que vemos ahora son relaciones sentimentales que se basan en el querer, ¿no? Y esto implica un afecto condicionado. Yo quiero un hombre que me acompañe porque me siento sola y creo que nadie debería estar sola. El yo quiero, como yo quiero una casa, quiero un coche y encima quiero una pareja. Eso, el amar es diferente. Amar no necesita de los actos o del cambio del otro para llenarte ni para darte felicidad. Y cuando puedes ver eso, ya no vas por la vida exigiendo ni buscando en nadie lo que tú necesitas sanar dentro de ti. Y ya como para ir cerrando un poquito el tema, mi pareja me ayuda a evolucionar, eso sí. Me ayuda a evolucionar. Si juntos podemos ver, podemos discutir, podemos hacer que el otro vea cosas, evolucionamos juntos. Pero lo que sucede es que puede ser que uno evolucione y el otro no. Y puede que llegue la ruptura. Pero esa es la ayuda de la pareja. A ir viendo en el otro eso que les dije al principio. La pareja sí te ayuda a ver ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué es lo que sería? ¿Cómo reacciono yo? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué no me aguanto? A veces solamente en la convivencia es que nosotros vemos y nos damos cuenta. Porque cuando nosotros vivimos solos, si viviéramos, por ejemplo, en la montaña, siendo ermitaños, no nos daríamos cuenta cuáles son nuestras manías, qué nos incomoda del otro. Y todo esto es información que nos ayuda a ver qué es lo que tenemos dentro. Entonces, el amor en el nuevo paradigma de la humanidad no coarta, no reprime ningún tipo de emoción ni sentimiento, sino que los acoge y los integra a través de conversaciones que pueden ser incómodas, pero que permiten a la persona desarrollarse y encima a la pareja le permite tener mayor complicidad y conexión. Y quiero terminar esta charla haciendo referencia a algo que aprendí del doctor Bruce Lipton, que está en su último libro que se llama El efecto luna de miel. Y él dice que cuando una persona está de luna de miel, internamente vive en el presente. Está feliz, está sano, no se acuerda de problemas, ni está preocupado por nada. Simplemente va a disfrutar y se siente feliz porque ama y es amado. Y por eso el doctor Lipton lo llama luna de miel, el estado luna de miel, que es una manera de hacernos ver ¿cómo es nuestra vida cuando no estamos bajo nuestros programas inconscientes? Cuando nosotros aprendemos a ver esos programas para hacernos conscientes de lo que somos, podemos decir, ahora quiero tal cosa. Como lo hice yo, me di cuenta de ese programa de rechazo a la energía masculina y yo me di cuenta que yo sí quería al lado mío a una persona. Y entonces, ¿cómo pude saberlo? Pues porque vi mi programa, vi lo que había, me detuve. Para poder ver ese programa es necesario autoobservarse, analizarse, estar en tiempo presente, aprovechar ese 5% de conciencia, de estar en presente para poder vernos por dentro, saber quiénes somos. Y bueno, pues esto era lo que les quería contar. Pues muchísimas gracias, María Cristina, por esta información tan valiosa. Y vamos a pasar, si te parece, a algunas preguntas claro, que ya te está haciendo el público y también te voy a hacer yo, relacionadas con este tema que acabas de abordar, el impacto del nuevo paradigma en las relaciones de pareja. Vale. Pues vamos con estas preguntas, si te parece. Una nos llega desde Madrid y te la describo también. Es de Chambernacho, que es el nick que utiliza esta persona desde Madrid para comunicarse. Y te traslada una duda. ¿Dos personas con programas muy distintos pueden formar una pareja estable? Animo a todas las personas que tengan preguntas sobre su pareja, sobre las parejas en general, puedan hacérselas a María Cristina en este momento, que está en directo con vosotros. Pues esta es la pregunta desde Madrid, España. ¿Dos personas con programas muy distintos pueden formar una pareja estable? Sí, a ver, el tema de los programas es muy individual, es personal, es para ti mismo, para ti misma. Tú atraes a personas que tienen la misma o similar, no la misma, pero similar experiencia en muchas cosas. Por eso se resuena con alguien, ¿no? Por ejemplo, dos personas que tienen herida de abandono. Resuenan, pero la una de pronto está en un extremo, ¿no? Y la otra está en el otro extremo. O sea, la una de pronto se vuelve una víctima total y la otra es un controlador total. Entonces, resuenan y se atraen. Y aunque no tienen el mismo programa exactamente, sí hubo entre ellos atracción porque tienen información similar. Pero normalmente todos tenemos programas distintos. Cada uno tiene un pasado distinto, una familia distinta, unas experiencias distintas. Esa es, o sea, lo que tenemos que tener claro es qué vamos mirando cuando atraemos a alguien. Cuando nos gusta a alguien, algo nos llama la atención que nos parece como cercano, ¿no? Como conectamos con alguien porque tenemos cosas en común. Pero eso no quiere decir que el programa sea el mismo. No, el programa es distinto. No sé si quedó claro. Siguiente pregunta que te lanzamos, María Cristina. ¿Qué herramientas recomendarías para fomentar una comunicación más genuina entre parejas? Pues lo que dije en toda la charla, la conversación, la comunicación, el darse los espacios para poder hablar. Es increíble cómo llegan a consulta personas que siempre están como hablando más desde la manipulación, ¿no? No, yo no digo eso porque yo quiero que salga. O sea, el guardarse cosas, el no ser auténticos, el no ser sinceros, el no ser coherentes con lo que uno es. Cuando tú vas con tu verdad por la vida, lo puedes exponer sin necesidad de agredir a nadie. Simplemente tú expones tu punto de vista y eso implica también decir cuáles son tus límites, cuáles son las cosas que no negocias, cuáles son las cosas que para ti son tan importantes y tan relevantes que las vas a poner siempre por encima de todo. Pero para eso también tienes que primero darte tú esa prioridad, tú tu primer amor. Y desde ahí partes para tener esas charlas con la otra persona. Precisamente en ese sentido va la pregunta que te lanzan desde México. Enrique Aarón dice, ¿cómo salir de la codependencia? Porque muchas veces esta codependencia hace que uno no sea auténtico en la relación, sino que dependa de la respuesta o el miedo que tenga la respuesta del otro en cuanto a lo que uno siente como auténtico en sí mismo. Claro, es que por eso les hablo primero de conocerse, porque si tú sabes cuál es tu problema, tu necesidad, tu herida, la que vas llevando y la que hace que te vincules con personas y estés mendigando porque tienes, por ejemplo, una necesidad de afecto muy grande, pues obviamente que vas siempre, la pareja te ayuda a verlo, pero en ti está tomar conciencia y ponerte por encima de las otras personas y decir, yo me estoy dando cuenta de mi programa, lo mismo que yo hice con el mío, me estoy dando cuenta de mi programa, me estoy dando cuenta por qué he venido haciendo tal cosa. Ahora lo que tengo que hacer es que ya aprovechar este tiempo de conciencia, estar en el aquí y en el ahora para ya no boicotearme más a mí mismo, ya no faltarme el respeto más a mí misma. Es decir, si veo que tengo una pareja que no me está respetando, que me está manipulando o que yo tengo que manipular para que esté conmigo, si yo la tengo que manipular para estar conmigo, es que ambos somos inmaduros emocionales, porque ambos estamos como obligándonos a estar en una relación que no va a tener ningún desarrollo satisfactorio, salvo la toxicidad, que lo que hace es un círculo vicioso de hoy soy víctima, mañana soy victimario, otra vez vuelvo a ser víctima, otra vez vuelvo. O sea, yo controlo, dejo de controlar, sigo controlando, pero controlo. Ese es el tema incansable de nuestras relaciones, que finalmente son lo más angustioso, lo más desgastante. Es tener un poquito más arriba, subir la autoestima sabiendo que mientras más nos escuchamos y más nos vemos dentro, hasta pidiendo ayuda. Esto no es fácil de ver, pero cuando uno sabe pedir ayuda, puede empezar a encontrar esos puntos que necesita ver para su vida. Vamos con otra pregunta, María Cristina. En este caso nos llega desde Facebook, por donde también te están viendo. Es Chailita Lima, dice, hola, soy Zaira de México. Y la pregunta es, ¿cómo puedes mejorar tu relación de pareja cuando hay un conflicto y nadie quiere ceder? Y aunque tú tengas la razón, mejor te quedas callada y te pregunta, ¿cómo solucionar o qué falta para estar de 10? Y te da las gracias. Vale, ya tú estás, fíjate que cuando dices, aunque tengas la razón, tú estás partiendo de la base de que tienes la razón. Fíjate en eso, ¿no? Hay que detenerse un poquito a pensar que cada uno cree que tiene la razón. Eso también lo he dicho en algunas presentaciones. Yo siempre voy de acuerdo con mis expectativas y mis expectativas están formadas por toda mi historia familiar, desde la niñez, mis ancestros. Y claro, esa es la forma en que yo veo la vida. Y eso piensa todo el mundo, obviamente mi pareja también. Entonces, seguramente si hablamos con tu pareja va a decir que tiene la razón, igual que lo acabas de decir tú. El tema es qué tanta posibilidad te das tú y le das a él para aceptar lo que piensa o lo que no piensa, o lo que dice o lo que no dice frente a lo que tú piensas. Y otra cosa, la más importante, ¿estás siendo coherente con la parte tuya? ¿La conoces? ¿Sabes qué quieres? ¿Sabes? Y si haciendo esa reflexión quieres continuar en esa relación, pues entonces te invito a tener esa charla incómoda de la que hablé, porque se necesitan muchas charlas incómodas para poder llegar a un acuerdo. Y la necesidad de verlo como adultos indica, mira, no lo puedo ver así, no, pues no puedo estar contigo, ¿vale? Nos vamos, pero sabiendo que aprendí de ti, me hiciste ver que tengo estos y estos y estos criterios y que te respeto los tuyos, pero no los comparto. Bien, tenemos más preguntas que nos llegan en este caso también desde, bueno, en este caso desde España. Y esta es la que nos plantea, la que te plantea Susana Lara desde España, como decía. ¿Los programas de linaje no son lo mismo que las heridas de infancia? No, no. Todos los temas de la programación de ancestros, las resonancias familiares, tienen que ver cuando tú revisas tu árbol transgeneracional y miras todas estas cosas que se repiten, ¿no? Que, por ejemplo, normalmente empiezan unas generaciones antes. Bueno, las constelaciones familiares hablan de 7 generaciones, pero yo, por ejemplo, en Bioneuroemoción miramos más o menos 3 generaciones. Entonces, mi bisabuela tuvo un conflicto y mi abuela lo replica, mi mamá lo replica, yo también lo tengo y lo veo. Ese es un linaje, esa es una información del transgeneracional. Mientras que la herida de la infancia la viví yo directamente en mi infancia, con mis padres, en mi entorno familiar y obedecía al ambiente en el que yo me crié o me desarrollé. Vamos con otra pregunta que nos llega desde México. Es ya casi la última pregunta porque estamos ya con el límite del tiempo. María Cristina, desde México, Manolo Medina te dice, la comunidad LGBT va creciendo cada vez más. ¿Será que ya están conociendo, reconociéndose o conociéndose más a sí mismos? Claro, aquí el tema es, no importa lo que dije, cuando tú te aprendes a conocer y que quieres tú mismo y eres coherente con lo que tú ves de ti, es decir, que sabes que no vas en programa buscando a alguien que te ayude a sanar o buscando a alguien que te venga a suplir tus necesidades, esa es la solución. Independientemente de que seas de la comunidad que seas o de que tengas el género que tengas, o sea, no es un tema de género, es un tema de tu conciencia, de tu forma de ser, de tu ser, de tu self, mejor. Como decía Jung. Para terminar, María Cristina, me gustaría hablar de tu taller, un taller que ya tienes también preparado para hablar de todos estos temas. Cuéntanos, María Cristina. Pues sí, este taller que se llama Taller para tu Liberación Personal, que es ya la tercera edición, es un taller online en el que precisamente enseño a las personas a ver sus programas familiares, a ver, les enseño herramientas para superar bloqueos, conflictos familiares. Lo importante, o digamos lo que más recomiendo de este taller es porque yo personalmente estoy haciendo mentorización con las personas que participan en el taller. Es decir, hacemos acompañamientos individuales durante la duración del taller, que son 5 meses. Hago una sesión de 2 horas cada mes. Entonces, duramos 5 meses, pero solamente es una sesión porque es mucho material, es mucha información y sobre todo hay mucho que revisarse entre sesión y sesión y por eso yo estoy ahí haciendo mentoría durante el taller. Bueno, vamos con últimas preguntas, María Cristina, pues te las paso por pantalla si te parece. Esta es una de ellas. ¿Cómo se puede fomentar la independencia personal sin descuidar la relación de pareja, María Cristina? ¿Cómo se puede fomentar? Perdóname, es que... La independencia personal, es decir, que cada uno de nosotros somos independientes, ¿cómo se podría fomentar esta independencia personal sin descuidar la relación de pareja? Claro. Ya, pues el conocerse a sí mismo y saber cuáles son sus prioridades y tener el criterio suficiente para exponerlo siempre que se relaciona con otra persona. O sea, es decir, saber cuáles son mis límites. Todos tenemos unos límites. O sea, yo sé que yo hasta cierto punto accedo a cosas. Y por eso hablaba de el conversar, la comunicación. Si la otra persona lo puede entender, y si yo estoy dispuesto a transgredir o no a transgredir esas normas propias. Entonces, es como una negociación. Yo voy hasta aquí, ¿hasta dónde vas tú? ¿Y cuál acuerdo hacemos para no hacernos daño o para no transgredir al otro, no interrumpir esa evolución que llevo yo con lo que tú llevas y llegar a acuerdos. Eso es lo que se me ocurre. Pues María Cristina, muchísimas gracias. Me gustaría que, bueno, pues dijeras en este último minuto que nos queda para despedir, ¿qué consejo final darías a las parejas que desean profundizar en su relación bajo este nuevo enfoque, este nuevo paradigma, o cualquier otro consejo que tú quieras dar a la audiencia que en este momento te está escuchando y te está viendo? Bueno, yo sí diría que el nuevo paradigma nos lleva a estar atentos y despiertos a lo que ocurre a nuestro alrededor, y para eso debemos primero dejar de ser niños que no conocen lo que les pasa, para convertirnos en adultos responsables de nuestra realidad. Y es necesario también conocer y observar la vida para comprender los aprendizajes que me dejan. O sea, saber que lo que a mí me pasa tiene que ver conmigo. Y saber también que el cambio tiene que ver con asumir que yo llevo una información, una programación, y que para poderla ver tengo que autoobservarme y analizarme. Que los seres humanos, como somos sociales, como lo dije, nos relacionamos porque podemos ver nuestra información en los demás. Pero es claro que el otro no soy yo, me ayuda a conocerme. Entonces yo les diría, pregúntense, ¿qué información llevo instalada que hace que atraiga a este tipo de personas? Eso es lo que les podría decir. Pues muchísimas gracias, María Cristina Moros, por haber estado con nosotros y habernos dado esta información en este congreso, haber participado en este congreso de espiritualidad laica, que es nuestra espiritualidad vista desde ópticas distintas y, en este caso, desde la relación de pareja. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado también con nosotros. Será dentro de un ratito, a la hora en punto, donde volveremos para estar con todos vosotros. Otro tema apasionante dentro de este congreso que está terminando, en estas últimas horas vamos a culminar, de espiritualidad laica. Será dentro de unos minutos.